hace falta que aparente. Tú conoces cada línea de mi mano y me convence. No hace falta que nos pruebe. Si sellamos de palabra esta promesa somos fieles, no hace falta que demuestre que recuerdo con detalle cada fecha con claveles. Que nos juzgue, que se mire en el espejo y se confiese. Es tan grande el sentimiento que nos une y no se vende.